me encantó esto que de una fan haya dicho, queremos una nota con Nico y vos te copaste al toque. Surgió. Qué bárbaro, no, la verdad que, bueno, la simpleza y la humildad tuya habla de lo grosso que sos. Bueno, no tan grosso físicamente. Se necesita... No, de verdad compartir con la gente vía Twitter o así vía Skype, webcam, Twitcam, todas esas cosas. Me encanta saber qué opinan, me encanta compartir, charlar. En su momento, cuando yo hice, por ejemplo, Rebelde Way o Floricienta, no existía el Twitter, sí. El Facebook tampoco. O sea, que no tenías esta conexión que tenemos ahora, que yo no sabía qué opinaban día a día. Cada vez que había un capítulo, te comentaban como ahora. Que, ¡claro! Y cada vez que había una escena, comentaban algo sobre esa escena. Esa experiencia para mí fue genial vivirla ahora, porque en su momento no la pude vivir. Y entonces descubrí como un mundo nuevo, buenísimo, que me divierte y que me encanta y lo estoy disfrutando. Explotando. Me parece bárbaro. No, me imagino. Imagínate en la época de Floricienta al Twitter. No, un infierno. Ahora, realmente, como pasaron varios años. Hay toda una generación nueva que en esa época, me siento muy viejo con esto, no, que descubrió Floricienta ahora, que tiene Twitter y por eso explotó bastante el Twitter. Obviamente, bueno, no como si hubiera sido la primera emisión, pero explotó igual bastante. Bueno, yo personalmente tengo la experiencia con Juan Gil Navarro, estuve en junio haciendo una notita con él y justamente comentábamos, bueno, este año... pasó con Juan lo que hace muchos años no ha sucedido, que ha estado en varios canales, en varias ficciones, está remultiplicado, ¿viste? Hipermultiplicado. Y bueno, entre eso, la repetición de Floricienta, y hablábamos de esto, toda una nueva generación que conoció Floricienta. Claro. Es mágico, o sea, me imagino que ustedes lo viven de esa manera, ¿no es cierto? Yo siempre que hablo de Floricienta digo eso, que es un programa mágico. Es un programa, pero no por la historia que es mágica, sino que tiene magia el proyecto en sí, porque por algo perduró tanto tiempo, sigue siendo éxito en un montón de lugares, porque está al aire ahora en un montón de países. Yo trabajo en Newt, donde tengo... Sí, te hemos visto. Amo a Michael. Qué divino que es, por Dios. ¿Cómo? Michael. Michael Máquez. ¿Cómo? Es mi hermano, exactamente. Ah. Es Máquez. Se llama Michael, en realidad se llama Miguel, pero se hace llamar Michael porque dice que es más canchero. Tiene más glamour. Otro personaje que se llama Mando Limonero, que no sé si viste algo, pero ya salió la primera entrevista que hizo Armando Limonero, que es una especie de mexicano que no es de México, pero es de por ahí. Él siempre que explica de dónde es, no sé si entiende. Hace una mezcla, una fusión de tonalidades. Claro, no, habla bastante mexicano, pero inventa países, inventa un lugar que no existe. Más al norte, pues para allá, a vos te encanta esto, Nico, ¿no? Lo más desopilante que puedas hacer en un personaje, ese es el que crees. Es que a mí, la verdad que me divierte el humor, me divierte. Sí. Me encanta jugar y no soy muy vergonzoso. Para nada. Me animo a más y me encanta. De hecho, Armando Limonero, este personaje, la primera entrevista que hice con él la hice con Ricardo Darín y con Carlos Rivero por la película Tesis sobre un homicidio. Ay, la tengo que ver esa neta. No estaba haciendo entrevistar a alguien que yo ya conociera previamente, porque yo a Darín no lo conocía. Ajá. Y tampoco es un cuatro de copas, por ende. No. Alguien grosísimo, que yo admiro mucho, con un personaje re bizarro. Y digo, ¿cómo hago para que Darín entienda que de verdad igual lo voy a entrevistar, que más allá de que sea tipo un sketch, porque yo no soy notero, no hago entrevistas como periodista, sino desde el humor, desde el sketch, desde la actuación, lo que me divierte a mí. Cuando me ofrecieron trabajar en Yurt, yo dije, bueno, genial, pero necesito hacer esto desde personajes. Necesito ser fan nada más, me dijeron, ¿por qué no sumar algún personaje más? Pero saben que me divierte componer personajes, entonces por eso surgió este. Me encontré con un Darín maravilloso, con mucho humor, porque nunca lo había tratado. se sumó al humor de Armando Limonero, lo potenció y me recibió, porque la verdad que si el otro no te devuelve... O... Totalmente, estás remándola solo ahí en una pared y decís, bueno, ¿qué hago? ¿La corto acá? Está bueno que pase eso, y menos en el debut del personaje, porque ese fue el debut de Armando. Pero tremendo debut el tuyo. La realidad del público que lo sigue, sigue existiendo. De hecho, ya grabé un par de cosas que todavía no salieron. Me fui de vacaciones muy poquitos días, pero con un destino maravilloso. Hice Miami, Disney y Nueva York. Pero en muy pocos días, en muchas ciudades, muchos parques, mucho todo, llegué y se me vino todo el trabajo encima. Sí. Me fui un día de respiro y ya arranqué a grabar. Me fui a La Rioja a hacer un tráiler para una película que en marzo arrancamos a filmar. Todo mucho punto. Contento porque está bueno. Yo, al tener mi productora, yo tengo una productora con Juan Paya, que es mi socio, con los católicos. Chicos Católicos es parte de nuestra productora, es la producción nuestra. Sí, un poco de eso sabía. En realidad tengo contacto con Carlitos Caspar. Entonces, mira, algunas cosas sé. Carlitos es el director de Chicos Católicos. Un divino, pero total. Además de esta obra, produjimos la serie web Yo Soy Virgen. Hicimos dos temporadas, la 1 se estrenó, la 2 todavía no. Y la razón por la cual no tenemos, que mucha gente pregunta por qué, porque en el mundo tenemos una fecha de estreno que tuvimos que suspender, es porque estamos negociando con algunos canales de tele para bien, que eso sea... Yo te iba a decir, tenés que llevar eso al aire. Es que la idea es que siga siendo una serie web, porque apostamos a la ficción, así como radios online, sí, apostamos a las series hechas específicamente para internet, pero está bueno potenciarlas, porque todavía no está tan desarrollado el hecho de ver una serie que se creó específicamente. Sí, la gente ve en internet series que están en televisión, como Lost, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es el más claro. Tuvo más visitas que rating, pero existía en televisión, no es que no existía y sí. Dar a conocer 100% una serie en internet resulta un poco más complicado. Entonces, si está en tele, va a colaborar para que la gente la conozca. Por ahí el público masivo, pero es como decís vos, a veces las visitas son mayores por la web, porque es mundial. Y porque al quedar colgado el archivo, es el horario en que la gente se puede conectar, lo ve y conoce el producto. Una promoción para que se enteren que exista. La TV siempre ayuda. Siempre ayuda. En serio, claro. Y sí, es un aparato que está constantemente adentro de tu casa, ¿viste? Entonces se mete en todos lados y te lleva, en este caso a vos, a cada hogar. Claro, en internet hay tanta oferta, tanto todo, que vos tenés que encontrar esa serie. Justo. Tiene que haber mucha promoción para que la encuentren. En cambio, en tele vas es a estar y encontrás más fácil. O dejas Telefe y te ponen la promoción del programa que va a tal hora, por donde te enterás que existe así. Bueno, te digo una cosa, Nico, que no sé si estuviste estudiando para productor, pero la tenés bastante clara todo lo que estás hablando. Estás manejando muy bien la productora. No estudié para producción, no estudié producción, básicamente, sí, sería la frase. Pero vas aprendiendo haciendo. Haciéndote. La experiencia. Aparte, me imagino que te debes nutrir con profesionales, debes consultar, tampoco te debes ser un paracaidista. No, consultamos mucho, preguntamos mucho y al trabajar en paralelo en otras producciones, porque no solamente trabajo en las cosas que produzco yo, no me limito a mi burbuja y hago solamente Chicos Católicos, Yo Soy Virgen y los proyectos que tenga de mi productora. También trabajo para otros y al trabajar para otros aprendés de esos otros. Aprendés cómo dirigen, cómo editan, cómo producen, aprendés de los errores de ellos, de las virtudes de ellos. Además, te imagino, Nicolás, vos debes estar todo el tiempo atrás de la cámara, al lado del director, debes estar ahí. Vos no debes ir en ningún momento al camarín a descansar. No, la verdad que no. ¿Viste? Hecho, no te he seguido, pero te imagino. Un ejemplo de eso es cuando grabamos las canciones de Yo Soy Virgen en la temporada 1. Nuestro director musical, que es Hernán Lechuga, me decía, bueno, paramos 10 minutos y seguís. No, sigamos. O sea, yo no quería parar. Está bien, a veces hace falta para descansar la voz o para lo que sea, o irse. O los mismos técnicos quieren descansar. No, claro, los demás. Pero yo siempre se quiere, yo soy medio workaholic, adicto al trabajo. La energía permanente arriba. ¿Cómo? Estás con la energía permanentemente allá arriba. O tenés momento de así, de tranquilidad. Tengo mi momento de tranquilidad, son pocos, pero los tengo. Pero me encanta generar, me encanta producir, me encanta estar así, atento a todo, me encanta estar atento a, no sé, a la edición, al sonido, como que no puedo dejar correr. Está bien, cuando no me corresponde ese lugar, si puedo opinar, opino desde mi máxima humildad, pero sí. Cuando trabajo para una producción ajena, no tengo autoridad, yo no puedo decir, esto lo van a editar así. Pero no, más vale. Sí, tengo incidencia, tampoco soy autoritario porque no me gusta hacerlo. No, seguro, uno se va haciendo un poco con la opinión de todos, ¿no? Claro, y terminás a veces confirmando lo que pensabas. ¿Cómo? Y también eso te ayuda a veces confirmar lo que vos ya tenías en la cabeza. Sí, si tu idea era buena, claro, que los demás opinen lo mismo, te lo confirma y está bueno. Y a veces hay que dejarse llevar por su instinto y por ahí no hacer caso. Porque a veces la opinión del otro puede estar errada, o pueden no querer animarse y uno querer jugársela y decir, yo confío en esto, bánquenme, confíen, y por ahí sale bien. Es la gran Rebelde Way. Cris Morena quería ser Rebelde Way desde hacía 40 años. Ajá. Y le decían, no, que no va a funcionar, no va a funcionar, y fue un éxito mundial. Sí. Pero insistió años para ser Rebelde Way. Sí. Y fue una loca hasta que de golpe fue un éxito Rebelde Way y la loca pasó a ser brillante. Totalmente. Pero mientras era, no, estás loca, eso no va a funcionar, estás loca, la loca, mirá qué loca que era. Mirá. Mariano es una persona extremadamente talentosa, vos no sabés cosas que hace Mariano. Yo lo conocí a Mariano de María, ¿están? Editando Floricienta. Ajá. Yo me metía en la isla de edición, prácticamente convertí la isla de edición en mi camarín, usaba todas mis cosas ahí, me quedaba mirando cómo editaban. Él, que era el director de la edición, sí. Y había dos editores más, Hernán y Diego, y yo vivía ahí. Por eso es que estoy aprendiendo muchas cosas. Claro. Atención a áreas que por otros no les interesa, no tiene por qué interesarle. Uh-huh. Puede a cada uno gustar lo que le guste, punto, que te gusta actuar y nada más, no hace falta, ¿no? Que para ser buen actor hay que saber editar. No, para nada. Yo de hecho no sé ejecutar los programas, pero sí sé qué cosas se pueden pedir y cómo se edita, porque he presenciado horas y horas y horas de Mariana de María. Sí. Tiene muchas horas en edición, muchas. ¿Cómo? Tiene muchísimas horas editando, Mariano, sí. Y se quema la cabeza, porque por ahí en 10 horas de grabación te saca algo de un video para 5 minutos. Así que el ojo clínico y entrenado que tiene, ¿no es cierto? Es maravilloso. Y después él armaba los shows del Rex. Sí. Junto con Cris, por supuesto. Sí. Ama el show. Dice que lo más que ha amado, le gusta todo, pero si tiene que recordar, lo primero es el primer show de Floricienta cuando él manejaba la fuente de agua porque se divirtió tanto con eso. Sí. Los empapaba. Empapaba, porque claro, había una fuente de aguas danzantes maravillosa. Sí, la recuerdo. Y cuando la vimos, dijimos, qué linda la fuente, pero cuando nos tocaba bailar alrededor de la fuente, Elisa de... que lo amo, pero ahí no la amaba. Lo que no, sí, dice, todos me puteaban, yo me divertía. Porque aparte, el guacho aprendió a manejar muy bien para encajarte el chorro bien en la cabeza. Sí. Ah, bueno, es una fantasía de niño esa que tenía... Mariano, no sé si lo sabía, pero él cuando, de niño jugaba en el jardín de su casa pinchando las mangueras y dándole presión a una más a cada otra. Mira, eso no lo sabía. Bueno, te estás enterando ahora. Hace que tenía mucho más valor la fuente de lo que yo pensaba. ¿Viste? No era cualquier cosa lo de la fuente. Por eso para él es tan glorioso ese momento, ¿no? Dentro de todas muchas cosas que disfrutó. Y sí, hablando, de show y de teatro, giras. Sí. Un momento tuyo, recordame. A ver, algo que vos digas, wow, no sé, ¿cómo me acuerdo siempre de esto? Lo primero que me viene a la memoria. La primera vez que viajé, me fui a Israel en el 2005, solamente un día y medio con Benja Rojas, hacer notas, promocionando el show que íbamos a ir a hacer 2 meses después, Ajá. a David. Esa fue la primera vez que yo salí, bueno, es que no había viajado, yo tuve la suerte de viajar por vacaciones con mis padres, o solo, por ahí ya de más grande, pero post-Floricienta, durante Floricienta, mejor dicho, para ver la repercusión del programa en otro país. Yo no había vivido eso, no había hecho shows más que acá en el Rex, pero no había hecho afuera. Yo no sabía qué pasaba en otros países. A vos te cuentan, sí, Floricienta está al aire en Francia, pero yo no sé qué Bueno, pasa. sí, pero el francés no me entienden, decís vos. No, entonces no sé qué tanta repercusión tiene, si en la calle me reconocen. Y cuando llegué a Israel por primera vez, la Sí. respuesta de la gente, no que fueron a esperarnos al aeropuerto. Estaban aglomeradas en el hotel, gritaron Sí. toda la noche: ¡Nico, Benja Bench! No por mí, pero de la adrenalina y dejarte de gritos, claramente. Cantaban todas las canciones de Floricienta, de Rebelde Way, cantaban Fito Páez, cantaban cualquier cosa. Yo No, me no. dormía por el Es ruido, por la impresionante ese adrenalina, país. todo. Y aparte No lo hay pasé muy mal, persona porque que haya después. estado en Israel y no me diga esto que me estás diciendo vos. O sea, la euforia y el amor de Israel por todo lo que ha hecho los productos argentinos y por nuestros actores, por Cris y por todas estas historias. Es genial que pase, así que eso fue lo primero que me maravilló de salir a hacer cosas afuera, shows afuera. En este caso no fue un viaje para hacer un show, sino para hacer prensa Sí, del para show. promover, sí, Claro, y quedó claro. después, cuando arrancamos O sea, fueron ustedes dos solos y obviamente toda esa energía era para ustedes dirigida, eran ustedes el blanco de todo. después empezar a hacer los shows en vivo. Era maravilloso en cualquier parte del mundo. Sinceramente, todos los públicos fueron maravillosos. En Bolivia hicimos un show en donde quedaron como 20.000 o 30.000 personas afuera, que se quedaron literalmente en los alrededores del estadio para poder Sí, escucharlo por lo menos. no se podía hacer otro show. Eso fue maravilloso. Ojalá Mirá, hubiéramos podido hacer más. sí. Eso por tiempos no se podía, porque eso lo hacíamos durante las grabaciones e íbamos solamente fines de semana. Claro. Y hubo tiempo de, cuando terminó el programa, durante el 2006 y 2007, nos Sí. dedicamos a hacer gira acá. Sí, recuerdo que hubo una muy importante en México, que era una cosa que se cerraba, se terminaba de hacer un show, se terminaba de vender y se abría uno y a las 2 horas estaba vendido todo el estadio. Ustedes Bueno, no lo eso. podían creer, sobre la marcha se iban enterando que iban haciéndose más show. En el DF, que es, bueno, la capital, ¿no?, de Sí. México, está el Auditorio Nacional, que es un lugar que tiene capacidad para 10.000 personas, creo. Dicen los mexicanos que el artista que hace un auditorio nacional se siente consagrado, como que tocó el cielo con las manos. Sí. Nosotros hicimos 6 seguidos. Sí. O sea, Y tengo llenamos entendido también que hay unas fotos ahí, unos murales de las personalidades que estuvieron y entre esas también ustedes. bueno, no sé, porque cuando fuimos nosotros, como nunca habíamos ido, no estábamos todavía. Ahora capaz estamos, no sé. Seguro, pero quiero decir, en este piso también estuve yo. Claro, pero es maravilloso. Hay de hecho una foto de Nacha Guevara, que hizo un auditorio hace Mirá. mucho tiempo. En México la aman a Nacha Guevara. Y, pero era genial estar haciendo tantos auditorios. Sí. 60.000 personas fueron en Vos total. Más decís, todos los shows que hicimos ¿cómo en Los metemos tanta Ángeles. gente? O sea, no podés creer que convocan tanto, Y ¿no? ya acá en realidad, como que habíamos vivido la experiencia de hacer Vélez. Sí. Como Sí. que Cris Morena a mí me permitió vivir cosas maravillosas, porque no tenés la oportunidad de hacer 3 Vélez llenos con 40.000 personas todos los días. La No, y verdad. además por ahí tampoco a estar en piso grabando haciendo la ficción, haciendo el teatro en vivo y Bueno, disco. eso es un gran estrés, pero es fabuloso. La verdad que no, es que por eso yo soy una máquina de hacer, y aparte porque aprendí muchísimo, yo aprendí mucho trabajando en Cris Morena Club, como le decía yo. No, y otra de las preguntas muy recurrente que han hecho varios de los fans es ¿con quién seguís estando en contacto del elenco Floricienta? Mira, con muchos, la verdad, con Graciela Stefani, con Brenda Gandini, con Mica Vázquez, con Benja Rojas. No somos de darnos todos los días, No. somos amigos de vernos todos los días. No, no. De vez en cuando te juntás con ellos, los ves. Claro, o por ahí si me cruzo en algún evento, en algún cumpleaños, en lo que sea, tenemos la mejor y es un gran reencuentro cada vez que nos vemos. Por diferentes motivos, por ahí no te ves, porque estás en diferentes trabajos y eso te resta horas para poder verte. Porque bueno, qué sé yo, uno no se hace amigo de todo el mundo. Con Graciela, por ejemplo, Stephanie, tenemos una gran amistad. Sí. Aunque nos veamos todos los días, hablamos muy seguido por teléfono, siempre estamos al pendiente del otro y nos vamos a ver mutuamente en nuestros estrenos y con Brenda lo mismo, con Mika lo mismo, la verdad. Bien. Que hay, bueno, con Maiden de Nachi. Che, ¿y te ha pasado de que hayas rechazado alguna oferta? ¿Que porque no te gustó, por ejemplo, algo? Me ha pasado, me ha pasado. Sí, no hago lo que sea. La verdad que hay muchas cosas que no te gustaron, que no suman. Y que si no me hacen feliz, ¿para qué las voy a hacer? Básicamente yo lo mido así, según si me hace feliz o no. Bien. Y hay cosas a las que les dije que no, con mucho respeto y agradeciendo, porque siempre se agradece la oferta laboral. Hay veces en las que por ahí uno dice que sí a cosas que por ahí le diría que no por una cuestión de necesidad económica. Sí. Pero también muchas veces, sobre todo en el teatro, hay propuestas que no son económicas, que son de teatro independiente, que te dan mucho prestigio. Por ahí, esto que te contaba del espejo, el espejo no fue un proyecto para ganar plata, fue un proyecto para disfrutar. Era una obra que a mí me encantaba, que me daba muchas ganas de hacer, una gran propuesta, era esto de querer protagonizar yo al lado de Packer e Ivana Rossi. Son canciones divinas de Francisco Ruiz. Era una gran oportunidad para mí para disfrutar y encima obtuve una nominación. ¿Qué me importaba a mí si no estaba ganando plata con ese proyecto? Pero bueno, había que entonces tener otro paralelo. Que sí. Claro, que te pueda sostener o darte ese gusto. Es así, totalmente. Es siempre muy ecléctico y he tenido etapas en las que, bueno, todos lo hacen, en las que por ahí no haces una serie o una obra paga, o no haces nada ni de teatro ni de tele, pero haces publicidad. Que vemos a muchos, vemos a Marcela Costa-Roger haciendo campañas todo el tiempo, o no sé, a Celi González. Yo tuve la suerte de hacer muchas campañas publicitarias y muchas para afuera. Por ser conocido por Floricienta o por Rebelde Way. Sí, he visto algo de estas publicidades, sí. Hecho, por ejemplo, para España, Vodafone, que es una marca de telefonía celular y de internet. Hice varias campañas para ellos, entonces por ahí si no vivía el teatro, o si no me entraba plata al teatro, me entraba plata de la publicidad, como que te la bajé. Sí, ¿a qué arrancaste trabajando y viviendo de esto, Nico? Arranqué a trabajar a los 16. 16. ¿Y ahora tenés 30? 31. Pero te has hecho un pendejo, parecés 18. Yo quiero de lo que tomás vos. Con vida. Larga. Creo que ese es el tema. Yo casi no tomo alcohol, no fumo, no me drogo, no nada. Ah, bueno. Yo tengo un problema, pero ahí tomo mucho alcohol. Está ahí, ¿no? En cuidarse. Y en la genética. En mi familia la mayoría aparenta menos. Y ustedes. Suerte. Ahí se escucha ese ruido que es fuerte. Te lo digo, te comento ahora por si vos podés detectar qué puede ser. No hice nada. O sea, debe ser... No la sé. Comunicación. La comunicación. Sí, una de las preguntas también que hay es, ¿va a haber gira de chicos católicos? La idea es que sí, lo que pasa es que por ahora estamos... Gira instalados. interior del país, no estamos yendo dentro de Buenos Aires, ¿no? No, igual la idea es hacer todo, porque también hay lugares dentro de la provincia de Buenos Aires, sí, lejos y que no pueden venir. Sí, sí, lo sé, pero yo te digo para los que estamos más lejos todavía. La idea es que sí, lo que pasa es que... Pero tiene que ser compatible con nuestros otros trabajos. Irse no es tan fácil, porque justamente uno por ahí debería o renunciar o pedir días libres en los trabajos paralelos que tenemos. Y en el caso de Chicos Católicos estamos todos haciendo otras cosas. Darío está con AM, con la radio, con Mileta grabando una serie nueva. Entonces a veces se complica. Sí. Yo me imaginé que por ahí podía estar. Pronto está funcionando en Buenos Aires, está instalada, acabamos de arrancar la temporada de verano, y mientras funcione en un lugar, mientras funcione acá, no conviene estratégicamente moverla hasta que deje de funcionar. No, no, si ustedes, chicos, llenan todas las veces. Estuve en septiembre, fin de agosto, y intenté dos veces y no conseguí entradas para ir a verlos. Cuando estaban ahí, ahí cerquita, digo, porque yo estaba por la zona ahí de Uruguay y Corrientes. Claro, estábamos en Callao y Corrientes. Bueno, claro, estaban un poquito más allá y bueno, no. Y acá Matías me pregunta, te pregunta a vos, ¿no? ¿Cómo fue para vos interpretar esos dos personajes en simultáneo cuando hiciste el mellizo malo, dirían? Bueno, eso fue buenísimo. Primero porque eran muy diferentes los dos y me estaba dando a mí una oportunidad de entrar algo diferente, y era un gran desafío porque me iban a juzgar mucho, porque hacer dos personajes en el mismo proyecto los iban a comparar, a ver si los hace diferente, a ver si se parecen, a ver si puede componer cosas diferentes. O sea que yo sentía como una presión, pero estuvo buenísimo. Después me cogí de eso, yo voy a disfrutar y voy a componer lo que me salga, lo que me inspire, lo que me nazca, lo que el director y el libro y Chris me pidan. O sea que el personaje, eso nunca fue una acotación tuya de agregar un gemelo. No, fue un pedido de la historia, de los autores, o no sé, no veía quién pidió. Está bien. ¿Sabes qué? No sé por qué en algún momento pensé que a lo mejor vos lo habías pedido para hacer otros rasgos dentro de Nicolás. No, la verdad que no lo pedí yo. Yo sí tuve la suerte de tener mucho diálogo con los autores y ellos iban como siguiéndome y yo a ellos, y eso fue buenísimo. Cuando veían que yo disparaba para un lado, ellos me seguían y potenciaron mucho mi humor, potenciaron mucho esta cosa en la etapa de angustia del personaje que quería que era adoptado. O sea, triste, una triste, escenas maravillosas. ¿Y con qué autor era que tenía más contacto para tu personaje? ¿Cómo? ¿Con cuál de los autores era que estabas más en contacto con los personajes? Con las dos autoras que eran Solange Kiolejan y Gaby Fiore. Después estaba Leo Calderón, pero si no recuerdo mal, Leo entró en el segundo año al final o algo así. No estoy muy seguro cuándo entró. Sí, sé que tuvo como colaborador, no tan protagonista, pero bueno, no sabía si por ahí viste que ellos, los autores, se dividen en el equipo los personajes. No, pero ya hablaba con todos, porque en sí todos podían incidir, opinar, ellos y con el que me encontraba hablaba, porque por ahí me encontraba con Solange, hablaba con Solange, con Gaby, hablaba con Gaby. Con Gaby. Tengo una relación muy linda, siempre que nos escuchamos es abrazo y amor. Con Leo lo mismo. A Solange hace mucho que no la veo. La verdad es que no sé ni siquiera en qué anda, me encantaría saber en qué anda. Bueno, pero fue muy muy bueno hacer dos personajes. Y hasta el director me propuso una vez, que estuvo buenísimo, que fue tipo hacer teatro. Yo hacía una escena con Lautaro, o sea, Lautaro y Nicolás, que eran los personajes. Pero ellos no hablaban entre ellos, sino que tenían interacción con otro personaje. Para no hacerlo por corte, porque claramente todo se hacía por corte, para que yo no pueda cambiar, claro, hicimos eso. Yo arrancaba la escena como Nicolás, o al revés, como la guitarra. Bueno, no importa, arrancaba con un personaje hablando con Jenny Trailes. Hablaba con ella, no sé qué. Les decía, bueno, me voy. Jenny se quedaba como balbuceando sola para hacer tiempo, para que haciendo el plano ella. Cambiarme rápido, nunca cortó, fue el plano fijo, para que se ve que había corte y que de verdad existía el otro. Sí. Entonces ella titubeó un poquito, yo igual me preparé un cambio fácil, bueno, prepararon los chicos del usuario, un cambio fácil, que la parte de abajo era la misma. No, claro, un chin. Me sacaba solamente poner la camisa y me quedaba la remera del otro personaje abajo. Claro. Entonces, un cambio rápido, el cambio de pelo, me sacaba los anteojos, pum, entraba con el otro personaje. Yo me imagino que para un actor eso debe ser muy lindo, que por ahí los autores te carguen a hacer dos personajes en el mismo momento, en la misma tira, ¿no? Es como decir, wow, qué confianza que me tienen. La verdad que sí, yo agradecí mucho. Le pasó a Isabel Macedo, que también hizo dos personajes. Hacía de su prima, la Rosy. Divina. Qué maravilloso lo que hizo con la Rosy. Para mí Isabel Macedo es una de las mejores actrices que hay en Argentina. Es muy buena. Te quería preguntar por Isabel. Que te vinculaste bastante con ella. Yo tengo una foto de ustedes guardada en que están en la pileta. Somos una familia feliz en estas fotos. Sí, están con Lali y con Estefano. Están los cuatro. Con Mariana, bueno, se lo digo a Mariana, a Lali. Somos hermanos directamente. La verdad que antes nombraba con los que me sigo viendo y no nombra a Mariana. Mariana es como una hermana para mí. La verdad que encima ahora que hago Michael Maikes y Mariana es un personaje re importante, adolescente en este momento. Entonces siempre que se puede la entrevistamos, a Yups le interesa mucho. Sí. Entonces Michael Maikes siempre se cruza con Sí, más que a Yup, al mundo le interesa mucho la de Espósito. Y Yup entiende eso. Claro. Y bueno, me veo mucho con Mariana, no solo por la vida, sino ahora por trabajo. Y la amo. Y me llevé siempre muy bien. Con esto fue lo mismo. Siempre nos va muy bien. Y con Isabel y con Florencia. Sí, Florencia, por supuesto, la pregunta que sigue, porque 10, 15, 20 personas me preguntaron lo mismo. Hubo toda una etapa en la que éramos la familia feliz. Isabel, mi tía, Florencia, mi prima, ellas hermanas. Porque vos te inventás una familia ahí, porque yo pasaba más horas. Muchas horas. Con familia. Claro. Y sobre todo esa foto que vos decís es en Israel. Estamos de viaje, cuando estás de viaje, tu familia no está con vos. Claro. Estás un mes entero viviendo en Israel, entonces tu familia pasa a ser otra. Entonces nos inventamos una familia como para tener contención también inconscientemente. Y nos llevamos muy bien. Después, bueno, se separan los trabajos diferentes, termina el proyecto y bueno, un poco sí, te distancias por naturaleza. Capaz con algunos queda más vínculo que con otros, como en todos los trabajos. No hay algo diferente en el tema de la televisión. Es igual que cualquier trabajo. Uno queda más amigo y menos amigo como en cualquier trabajo de unos y de otros. Está perfecto. Entonces, en definitiva, bueno, ya se sabe que Isabel no es así, pero por muchos años se la imaginaba a la gente mala. Y hasta que incluso por ahí no se mezclaría mucho con el resto del elenco, pero después se pudieron ver Bax y siempre estaba compartiendo con todos. Sí, de hecho la más tranquila es Flor, es la más solitaria, la que por ahí prefería quedarse más tranquila en su camarín, a diferencia de los personajes extrovertidos que tiene, ella es más tranquila en la vida. Isabel es recontra extrovertida y jodona. Y creo que es más tranquila. Sí. No, lo que se ve en la tele no siempre es lo que es en la realidad. Sí, sí. Las dos son divinas, o sea, no estoy hablando mal de ninguna. No. Pero yo lo entiendo perfecto y si querés te lo traduzco. Por ahí la exploración, lo que explotaba en energía Flor para trabajar y en el teatro, después ella en su momento íntimo bajaba todos los decibeles y se quedaba tranquila, en soledad, a descansar. Y por ahí lo que no lograba alargar todo trabajando Isabel, lo lograba llevar fuera de cámara con el resto del elenco. Igual Isabel la rompe. Sí. Practica todo y la sigue rompiendo cada vez más. Y ahora en Graduados. Oh, divino lo que nos hizo llorar en Graduados. No, es que es una actriz maravillosa. Sí. Que la verdad que... Y además es impresionante lo amorosa que es con Twitter, cómo se comunica con todos, cómo comparte, saca fotos y enseguida la sube, que es algo que la terminé de sanar en este año, ¿no? Verla en Twitter, cuando vos te das cuenta que quieren compartir, quieren llegar y quieren estar en contacto. No, y por ahí te imaginás que otros sí, y en el caso de Isabel no me la imaginaba que fuera así. Pero que no hay que juzgarlo porque... No, pero no es juzgar, es por ahí una idea que uno se hace, ¿no? Porque hay gente que cree que una persona es así porque la ve así en televisión y que después debería ser así también en la vida real, o si no es así, es asquerosa. No, qué sé yo. Hay gente que es tímida, hay gente que tiene complejos, que tiene inseguridades, así que andá a saber por qué cada uno es como es en lo que es. No, totalmente. Y por ahí, de golpe, una persona, no lo digo por Isabel, puede ser re tuitera y para ser divina, en realidad, es que parece divina porque tuitea. ¿Qué sabes si en realidad es así? Porque por poner una foto, por poner un comentario lindo, no significa que sea... No, en realidad creo que es como vos decís, un poco el tema pasa por cómo uno puede expresarse, ¿no? Claro. No todos nos expresamos igual. Puede mentir en Twitter, uno puede poner, que ojalá no suceda con nadie, no. Las personas que yo veo que son muy finas, que ay, los quieren, en realidad es toda mentira y lo pone para quedar bien. Existe eso, y la gente lo compra, y en realidad después, detrás de eso no hay nada. Hay de todo. Perfecto. ¿Y querés contar algún momento con Flor, alguna anécdota que tengas, algo que haya costado mucho hacer una escena, algo que les causó mucha gracia, o algo que diga, no, qué bronca, esto, no me gusta? A mí me pasaron dos cosas que puedo contar. Una, había una escena en la que en la historia estaba muy triste Florencia y le cantábamos una canción y arrancaba Jenny Trail, porque la grabamos, el sonido en piso no está bueno como para cantar, entonces siempre las cosas más bien se graban lo que es cantado. Pero era medio a capela y después aparecía la música al final, creo, no me acuerdo bien, pero sí recuerdo el inicio de la canción que arrancaba a capela quiere decir que no hay música. Jenny Trail. Jenny arrancó cantando desde su personaje, que era muy gracioso, era casi bizarro. Nosotros llorábamos de la risa. Una que estaba vestida en medio de tanguera francesita, me parece, ¿puede ser? Alemana. ¿Cómo? Alemana era. No, pero digo, una que la vistieron así con una pollerita corta, unas medias red. No, estaba vestida de ella misma. Ah, está bien. No, pero ella entraba al cuarto de Flor, íbamos entrando de a uno y cada uno le cantaba una parte de la canción, pero yo cuando entró Jenny, que era la primera, y arrancó a cantar, la grabación empezó a sonar tan bizarra, pero no porque cantara mal, sino porque era bizarro escucharla cantar, hay un cuenta, que me trabajan día a día, porque ella hablaba así y cantó desde el personaje, rozaba lo bizarro y nos juntamos todos, ella también. Y nos reímos y es irremontable la escena. Entonces yo lo que hago ahí, sonrío mucho para que no se note que me estoy riendo, que te embutaba el cuerpo de la risa. Después la escena continuó y había un perro, y el perro hacía cualquier cosa igual que pasara a mí ya me generaba risa, pero encima estaba el perro ese que no paraba a hacer ruido y me causaba más gracia. Por suerte cortaron en un momento, no sé, no acuerdo por qué. Y yo aproveché para reírme mucho. Largaste la carcajada contenida. Y después cuando volvimos seguía medio tentado, pero lo disimulé. Fue muy difícil hacer esa escena. Transpiré mucho porque no me quería reír. Nos pasaba a todos igual. Y encima como el audio no importaba, porque iba el audio grabado, Benjamín y Agustín Sierra, que los voy a denunciar directamente, bien mal a propósito, andan, ¡ay, un cuento! Claro, nos hacían reír más, yo no podía más. Y Flor, que tenía que poner cara de estoy triste, pero ay, qué bueno, me están conteniendo. Sí. Así. Estaba cagando de risa. Yo le quiero decir a la gente de la radio que va a escuchar esto, no saben la cara de Nico. Ya lo van a poder ver cuando subamos a YouTube. Claro. Y después en los shows en vivo, yo, en los shows que hicimos post-producción, o sea, en el que se llamó Florecienta y su banda, en el que hicimos 2006 y 2007, yo le entregaba una carta a Flor, entraba con la bicicleta y me iba con la bicicleta. Y me iba rápido porque arrancaba el acordeo de ella con la cartita y qué sé yo. Me caí de la bicicleta. Porque por irme rápido no encontré el asiento y me senté en la rueda directamente y me fui para atrás y fue todo muy bizarro. Pero bueno, son cosas que pasan. No se dieron cuenta todos, porque estaba la atención bastante en Flor. Pero la tuvieron que remar, bueno, una buena anécdota que has compartido con todos acá. Fui arrastrándome y salí rápido del escenario para que no se dieran cuenta los que no se habían dado cuenta, bueno. Sí. Pasó. Claro. Bueno, han pasado muchas cosas. Sí, te comento, acá te han mandado saludos Camila Ter, que no dice de dónde es. Parece que te dio una carta una vez para Lali, parece, por lo que dice. Preguntarle si le mandó a Lali la carta. Muchos me mandan cartas por Twitter. Cartas, está bien. Sí, sí, los Twin Long creo que se llaman esos. Sí. Me mandan eso, me mandan por inbox o me mandan por público. Porque mantenés mucho contacto también por Face, entonces, con el público. Sí, por Facebook, pero funciona más en Twitter igual. Yo uso todas las redes sociales, pero sí. Bueno, todas, Facebook y Twitter. Pero funciona más el Twitter y es como que es más ida y vuelta el Twitter que el Facebook. Sí. El acá, Facebook para ser sedentario. Está bien. Después acá, Sandra Galindo Daliva dice que eres muy gracioso, ama tu personaje Michael Mikes. Sos un grosso y te manda besos desde Perú. Después, Shirley 1894, creo que esta chica es de Perú también. De que te quiere mucho. ¿Quién sabe cuándo vas a ir? Con el tema de Shoot, me imagino. ¿Ya fuiste a Perú o no? Fui a Perú, no desde que trabajo en Youth. Fui a Perú con Floricienta, pero ahora no, en el último tiempo no. Desde que arranqué a trabajar en Youth no fui y tengo muchas ganas de ir. No solamente en Perú, pasa que es furor en Perú, afortunadamente. Sí. Pero está también en Ecuador, en Chile, en varios países. Falta que llegue acá, se puede ver online, pero falta que llegue como canal. Y dentro de poco va a llegar. Y ahí también está buenísimo porque tengo la oportunidad de hacer Michael Mikes, Armando Limonero, después hago Nicolás del Diván Antena, que es un personaje que hago en la única ficción propia del canal, que en realidad es una parodia de las telenovelas. Ajá, lo que debe ser eso. Hago de un psicólogo español. Oh. Está bueno porque hago personajes muy diferentes, si bien todos tienen que ver con el humor, pero todos son muy diferentes, y eso es lo que agradezco, que me permitan jugar cosas diferentes. Es verdad que he hecho más humor que drama, pero bueno, también... Bueno, pero es tu fuerte, lo que explotás y lo que te sale así sanguíneamente. Bien, también, me piden mucho eso y yo no reniego para nada porque me divierte. Yo me entrego a mi público. En Peter Pan, la serie de Disney que hice también, el personaje hago estrella de rock pero medio loser. Sí. Es completamente diferente a todos los personajes que hice. Porque habla así, como... ¿Cómo te ves haciendo algún drama? ¿Te interesa? ¿Te gustaría alguna película que hayas visto o algún proyecto? Y digo, me hubiera encantado hacer este personaje dramático, hablando. No, lo que pasa es que lo que sucede es que mucha gente se limita o no se limita, porque son de otros países o no tienen la oportunidad de ver cosas que yo hice en teatro, por ejemplo. Claro. Yo, por ejemplo, un drama musical recontra dramático, recontra oscuro y duro y triste, que se llamó El Espejo, Dime qué ves. En realidad se llama comedia musical, pero de comedia no tiene nada, por eso le decimos drama musical. Pero está en el género comedia musical. Sí. Era un drama, yo era el protagonista de esa obra. Tuve la suerte de protagonizar al lado de Alejandro Packer e Ivana Rossi, que son dos grosos del musical, que cuando me lo ofrecieron yo no podía creer que me estén ofreciendo a mí protagonizar al lado de ellos. Se confundieron, Packer debería protagonizar. Y a raíz de ese musical, que después hicimos una segunda temporada, ya sin Packer y sin Ivana, porque tenían otros proyectos ya cerrados, con Ricardo Vangueses, que reemplazó a Packer, que también es un grosso del musical, y con Flor Torrente, que fue una revelación porque nadie sabía que cantaba ni que actuaba. Bueno, sí que actuaba así porque ya venía haciendo cosas en polka, pero no sabía que cantaba y canta divino. Y por esa obra me nominaron como mejor actor de comedia musical. La única vez que hice un drama fue la única vez que obtuve una nominación. La única vez que hice un drama no, porque después he hecho otros dramas. Pero para que se entienda, no hago solamente comedia. No. Por eso te apunté para el lado de la televisión, porque, bueno, a mí me pasa que yo soy de la Patagonia, soy del sur. Y tres, cuatro veces al año voy a Buenos Aires y voy solamente para consumir teatro, porque lamentablemente acá no tenemos el acceso a este arte y yo lo amo, el teatro. Venís a Buenos Aires y no llegás a ver todas las obras. Tampoco puedo ir porque por ahí paneles son tres, cuatro días, no llegás a ver todas, también hay una cuestión económica. Y también, justamente te voy a decir, hay muchas cosas que no te enterás. Claro. Ahora con internet sí me estoy enterando en muchísimas cosas que por ahí no lo sabía, porque mi único medio antes de comunicación con respecto a las obras en cartelera era la televisión. Claro. Y la televisión no es completa. Bueno, claro. No acá, no en nuestra zona, no donde yo vivo, ¿viste? No en Río Negro, no en Cipolletti, ni en Neuquén. Pero sí, para eso tendría que haber estado una semana entera en Buenos Aires y ver el Clarín o La Nación y ahí entrarme más. Totalmente. Y entonces, yo te vuelvo a esta pregunta. Si fuese en televisión, ¿Hay algún proyecto que viste, así sea serie unitario o película, que te gustaría hacer ese papel dramático? No, es que a mí no me pasa que quisiera hacer algo que ya vi. O sea, yo no quiero hacer algo nuevo de último. Sí. Me encantaría hacer todo. A mí la verdad que me gusta todo. Me encanta la comedia, me encanta el drama. Vos bien dijiste, Floricienta tuve la posibilidad de jugar dentro del mismo proyecto un montón de Sí. cosas, situaciones delirantes, situaciones Sí. hiper dramáticas, pero hacer una serie completamente dramática no estaría para nada mal. Me tiene que seducir la propuesta o generarla yo con mi productora. Pero sí, tengo ganas de hacer todo eso en la vida. Bien. No hay algo en particular que diga, yo quiero hacer vulnerables. No, ya se hizo vulnerables, yo no quiero hacer vulnerables. No sé, algo nuevo, que Está capaz pueda perfecto. tener que ver con algo, bueno, sí, algo símil vulnerables, ponele, podría llegar a decir, pero no soy muy de agarrarme de otros proyectos. No, se entiende perfecto, sí. Me traen Lo proyectos. dije por el hecho que a veces ves a alguien, ves un actor que por ahí lo tenés a referencia o te gustó ese libro y vas a decir, wow, qué lindo sería hacerlo. Desde ese Claro. lado fue la Ya esto pregunta. no. En teatro por ahí sí pasa que uno puede, hay clásicos que se siguen haciendo, tanto porque son clásicos, o no clásicos que también se vuelven a hacer con otros elencos. Chicas Católicas, por ejemplo, se hizo con un montón de elencos. No sé, en teatro hay muchas cosas musicales que me gustaría hacer. A mí me encantaría hacer la obra de los productores, por ejemplo, pero eso sigue siendo comedia. Sí. En drama no hay una cosa que se haya hecho que yo quiera hacer. Ya se hizo, para mí ya se hizo. Está. Bueno, está Como perfecto ahí. podría ser. De hecho, hay un par de historias que tengo en la cabeza que con Juan Paya, que es mi socio, tenemos ganas de contar. Hay una película medio entre comedia romántica psicológica, que no es Sí. de humor, pero el género es comedia romántica. Pero es bastante diferente a lo que vengo haciendo. Igual tuve la suerte de hacer cosas muy diferentes en diferentes lugares. En cine hice cosas que en televisión no hice. En teatro hice cosas, más allá de que el teatro es diferente de por sí a la televisión, pero respecto al tipo de personaje, como esto que te contaba El Espejo, donde hacía de un chico que estaba encerrado en un sótano toda su vida porque sus padres sentían vergüenza por él. Entonces él vivió sus 17 años encerrado ahí con un sufrimiento tremendo. Una obra que requería que el personaje esté angustiado y llorando toda la obra. Sí. Fue un trabajo re difícil de hacer. Ah, Después sí. hice otra obra también musical llamada Las Déspotas, donde hacía un esquizofrénico. Una obra re oscura, tenía una cuota de humor, pero fue una cuota de drama también, en donde se hablaba de la esquizofrenia y fue absolutamente diferente a lo que había hecho en televisión, Está a lo que había hecho perfecto. en The Way, o lo que había hecho en Floricienta, o a lo que acabo de hacer en Peter Sí, bueno, Pan. pero en Rebelde Way también tuviste, tu personaje no fue cómico, para nada. Al contrario, No. fue bastante elitista, discriminaba, era un personaje fuerte. Era en un contexto juvenil, era una Sí, serie sí, juvenil, sí. era el Pero de me hoy. refiero a que fue bastante diferente al Nicolás que vimos en Floricienta. Y Sí, tenés un año de diferencia, es una ficción a la otra. fue otro personaje completamente diferente. Yo tuve la suerte de hacer cosas muy diferentes, de que me ofrezcan cosas diferentes. Por ahí siempre han pedido, o casi siempre, no siempre, es el humor. Como que me llaman para el humor y a mí me divierte mucho el No, humor. un actor argentino y uno del exterior que vos admires. Admiro mucho a Francella Ajá. y a Marrale, que quiero todos. No soy de tener uno. No, no, por supuesto, nos Un cuesta a color. todos. A mí, cuando me dicen, decime tu color favorito, y no tengo uno, no sé, pero hay muchos que admiro. De afuera, Anthony Hopkins me parece maravilloso, Jim Carrey me parece maravilloso. Imaginé que me Bueno, ibas a decir Jim Carrey. imaginaste. Sí. Me sorprendiste con Marrales. Mira. Y me encanta Marrales, me encanta, sí. Y Raúl Rizzo también. Hay muchos que admiro, o sea, nombrar estos tres es quedar mal con muchos que admiro. No, Margarín, está bien, también. Pero quería hacerte la síntesis, ¿viste? Te voy a obligar a hacer síntesis. Conmigo cagaste con la síntesis. Sí, no, pero a mí me preocupa que a las tres te tengo que dejar libre y no me va a alcanzar el tiempo. Dale. Después, hablando de música, que estás poniendo una fuerza, una energía, y muy lindo lo que estás haciendo, Nico, con música, me encanta. Bueno, y estás variando, estás variando ahí, no te estás yendo para un lado y para el otro, no es que te mantenés solamente en el pop, vas llevando otra onda. Es influencia sí. Latina, claramente somos latinos, sí. Y a mí me encanta Juan Luis Guerra, por ejemplo, soy muy ecléctico con la música, a mí me encanta el pop electrónico, pero me encanta la música centroamericana, entonces fusiono, no me queda otra para estar contento yo musicalmente que fusionar toda esta cosa centroamericana con el pop rock, con el pop electrónico, pop latino sería. Sí, exacto. Y entonces voy variando, pero de golpe a mí me encanta la música navideña, por eso mando cada tanto a Noche de Paz o Jingle Bell Rock, y obviamente cuando hago cosas navideñas no me pongo a componer algo para la Navidad porque me parece más divertido que la gente escuche los clásicos navideños. Me parece más divertido realmente hacer Noche de Paz que ponerme a componer un tema basado en la Navidad. No encontraba sentido, pero sí, para mi disco a veces me cuesta encontrarle sentido hacer temas de otros. Entonces todos los temas de mi disco y los que sigo componiendo, que están guardados para un próximo, son míos. No pará, sos una máquina. Es que me encanta generar, me encanta producir en todo sentido, justamente. Sí. No de teatro, tele, cine, sino también música. Y me encanta componer, canciones, me encanta. Bien. Que sabes que nunca se desconoce, realmente, hasta productores que se sorprenden cuando se enteran que tal tema es mío. Se sorprenden porque no sabían que yo componía. ¿Nunca pasó que escribiste para alguien más? Sí, ahora estoy empezando, porque ahora se están enterando que compongo. Ajá. Y ahora estoy... Hay un par de cosas que no puedo adelantar. Ah, bien, porque me iba a preguntar a quién. ¿Cómo? Ah, adelantar a quién. A quién, sí. No, un par de cosas que no puedo adelantar. Y tal no es tan para otros esto que... No puedo contar. Bien, va a quedar en la casa. Hay otros involucrados, pero yo sigo involucrado. Es algo que voy a cantar yo también, pero van a cantar otros. No puedo decir para qué. No. Pero es como que va, es para alguien más, pero queda en tu casa. No, y es para alguien más, pero también participo yo, canto yo también. Muy bien, vos también participas, está perfecto. Pero no es solamente para alguien más. Che, Nico, y si no hubieras sido actor y no estuvieras cantando, ¿qué harías? ¿Qué crees que hubieras hecho en tu vida? En realidad esa pregunta no tiene respuesta, pero si me obligas a responder... Imagínate que tenés que vivir. ¿Qué harías? Claro, si yo estuviera inhabilitado absolutamente para cantar, para bailar, para actuar, porque a mí me encanta hacer todo, yo te conduzco un programa, te hago radio, me divierte hacer todo. Obviamente que hay cosas que me gustan más, actuar y cantar son las cosas que más me gustan, porque de última puedo decir, bueno, no actúo, no canto, produzco. Sí. Podría dedicarme a ser productor y seguiría metido en el medio. No sería feliz 100% porque también... No, por supuesto que no. O sea, la felicidad es laburar en lo que uno quiere, pero a veces no podemos vivir de eso y nos vemos con una cierta actitud para canalizar por otro lado y hacer trabajar de otra cosa. Entonces mi pregunta iba ahí. No, bueno, pero para corrernos completamente al mundo del espectáculo, a mí me encanta la psiquiatría. Entonces yo... Ajá. Sería psiquiatra. Esto me encantaría hacerlo igual y no dedicarme. Lo que pasa es que para hacerlo igual yo debería primero estudiar 14 años. Que sí. Porque además no te interesa psicólogo, te interesa psiquiatría. Claro, es que sí, que igual psiquiatra, psicoanalista. Ah. El combo perfecto para mí sería ser terapia. Psicoanalista, neurólogo. Ah, bueno. Claro, la idea es meterte en la cabeza de la gente y conocerla. Claro. Me gusta, muy buena respuesta esta. Para hacer eso primero, yo debería estudiar medicina, que no tendría ningún problema en hacerlo, pero tenés que hacer la residencia, que eso me implicaría a mí meterme en un hospital a vivir prácticamente, y tendría que dejar de lado mi carrera, y yo no estoy dispuesta a dejar. No, pero la pregunta era en el caso que no estuvieras viviendo de esto, imagínate que hay mucha gente que quiere cantar y que quiere actuar y que ha estudiado, se ha preparado, que tiene el talento, pero no está pudiendo hacer, vivir de esto. Entonces, desde ahí era mi pregunta. O sea, mi respuesta tuvo fue doble. Sí. Hubiera sido psiquiatra, ponele, y ahora hablando en la realidad, lo haría. Sí. Sin dedicarme, o sea, sin si tuviera trabajar. Un par de horas más el día, capaz que lo harías. Claro, pudiera hacer la residencia. El tema es que yo te juro que lo haría, pero no sé cómo hacer para ser compatible mi trabajo con la residencia. Ya ahora, haciéndome a otro comentario más allá de tu pregunta, me encantaría poder hacerlo, pero no puedo volver compatible la residencia que es obligatoria con mi trabajo. Como sí estoy trabajando afortunada y agradecidamente de lo que me gusta, no puedo ser compatible mi trabajo con la residencia, entonces no puedo ser psiquiatra. Sí, se entiende perfectamente. En realidad, originalmente me ofrecieron ser el notero gracioso del canal. Un día, yo acepto trabajar en el canal, pero con un personaje que haga notas. Y yo propuse el personaje del fan. Afortunadamente lo recibieron bien y se convirtió en lo que es Paul, que es Michael Márquez. Yo le puse el nombre, le armé el vestuario, yo me ocupé de todo. Después me dijeron que estaría bueno que haya otro personaje más, y también lo compuse yo, se esté armando. Yo los personajes los compuse de todos, yo, desde el vestuario hasta la forma de ser, lo que dice, cómo lo dice. Yo no tengo un guión cuando voy a hacer las notas. Sí hay una pauta, pero ahí obviamente, si voy a hablar de tesis, la película de Darín, no puedo no hablar de la película, pero todo lo otro que digo, ya está. Cómo hablamos de la película está absolutamente improvisado. La única diferencia entre Michael y Armando es que Armando tiene un cuestionario, que es el cuestionario limonero, pero toda la primera parte de la entrevista es una charla improvisada. Yo quiero ver eso. ¿Cómo? Yo quiero ver eso, no lo he visto. ¿Vos sabés que no? Yo lo posteé en Facebook. Lo voy a... Voy a tener que mandar. La página de YouTube está posteado, que es youtube.tv, ya está la... ¿Vos sabés que el otro día hablé con Mariano de María de ese tema? Yo entro y puedo ver los videos que están como archivo, y veo las notas, pero no puedo ver la programación, no me deja verla. Para verlo online hay horarios en Argentina. Sí. De 6 de la tarde a 10 de la noche. Sí. Pero no, yo he entrado en ese horario y no hay caso, no me muestra nada. Sabría que... No, sí, acá voy a tener que traer un técnico, algo voy a tener que traer. Claro. Bueno, y después otra pregunta muy, muy recurrente es el tema de cómo... A ver, yo lo trato de dividir en distintas formas, y también era una pregunta que quería hacer yo de otra manera, pero intento usar un poco las palabras de los fans para que ellos vean que se formularon sus preguntas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo viviste vos como integrante del elenco al enterarte de que mataban a tu hermano mayor en la primera temporada, a Federico, que era el papá de ese grupo familiar en ese momento? ¿Cómo lo viviste siendo vos parte del elenco? Mira, la verdad es que yo sé que a mucha gente le dolió eso. Acá hay alguien que está sangrando todavía, te aviso. Les dolió mucho. La verdad que yo comprendí la situación por fuera de la historia. Entonces, yo respetaba la decisión de Juan. Él quería hacer, por lo menos eso fue lo que yo entendí, ¿no? Sí. Él quería hacer otro proyecto, tenía una oferta que le interesaba mucho. Sí. Y era recontra respetable y recontra entendible, porque está bueno crecer, cambiar. Ya había hecho un año entero de Floricienta. La propuesta del segundo año estaba, pero todavía no se sabía exacto cómo iba a ser, y él de golpe tuvo esa propuesta, que si no recuerdo mal fue Hombre de Honor. Sí, él nos ha contestado esta pregunta, de por qué su haberse retirado. Por eso yo te preguntaba a vos como integrante del elenco, ¿no? Como parte de la historia. Tu familia, o sea, ya habían perdido. Yo te pongo en el lugar del personaje, ¿verdad? Para mí le sumó dramatismo y estuvo bueno porque nos permitió jugar otras cosas. nos permitió, sí, fue muy triste en la historia, pero nos permitió jugar un montón de cosas a nosotros como actores, y hasta le dio peso a un montón de canciones que ya existían, que yo digo, pero esto parece como si lo hubiera escrito pensando que Juan se iba a ir. Porque Mi Vestido Azul, por ejemplo, que pues, no vino, nunca nos llegó. Sí, bueno, me siento también, todo lo vivimos como una canción para Juan, para el príncipe, para Fritz and Walter. Pero esa, te siento en ese beso que no fue, ya es del disco 2. Sí, pero pasó que el público lo sintió como una canción dedicada al príncipe, no al conde. No, bueno, que fue dedicada a Juan Gil Navarro, claro. Pues. Bien. Bueno, sí, vemos que sos parte del público lo que hemos sentido de este lado. Eso entiendo yo, claro, es el hecho que no fue. Sí, pero Mi Vestido Azul, que ella dice, pero no vino nunca, no llegó. Y no vino nunca, no llegó porque se murió. Y aparte porque me sorprende, esa canción se escribió al principio de la historia. Entonces fue genial, le dio peso a esa canción, la convirtió en una canción más tierna, más triste también, pero viste que una vez es medio masoquista, y poner esas canciones para llorar, se convirtió en una canción para llorar, y es genial, es una canción que cobró un peso que capaz no hubiera tenido si no hubiera ocurrido lo que ocurrió con Juan. Y la vuelta de rosa que le dieron, teniendo en cuenta que Juan se iba y había que seguir, o se había decidido seguir, me pareció hiper inteligente, porque se inventaba que Juan no se moría y se iba a vivir a Sudáfrica. Floricienta hubiera ido atrás de él. Entonces, no se podía inventar que Juan no muriera acá. Los bueno, vos sabés que mi pregunta iba ahora siguiendo este tema, era eso. Vos salís del elenco y salís del actor y estás en la producción. ¿Lo hubieras contado cómo la historia, la salida de Juan, o de Príncipe? No sé, ojalá se me hubiera ocurrido eso mismo, porque me pareció lo más inteligente que pudieron haber hecho. No lo hubiera mandado lejos porque hubiera ido ella tras él, entonces ya no se está yendo de la serie. No quedaba otra que matarlo, y la mejor forma de hacer que en realidad no sea tan crudo que murió y punto es meterlo, aprovechando la magia del programa, meterlo en el otro personaje. Un soplo de vida en Conde que llegaba. Estaba en el otro, para poder justificar que Floricienta, tan enamorada de su príncipe, se enamore de otro, porque en ese otro también estaba su primer amor. ¿Vos, por ejemplo, no hubieras elegido terminar el ciclo ahí y arrancar con un nuevo ciclo? No, me parece que estuvo bueno. Que seguirlo. Original, y que estuvo bueno seguirlo, que no daba para cortarlo, que le daba una vuelta de rosca re interesante, me pareció que era original, me gustó. ¿Y cómo fue despedirse de Juan, el actor, ahora volviendo al elenco? ¿Cómo fue despedirse de Juan, el actor, que se iba el protagonista, el que había estado acompañando a la familia todo ese primer año? ¿Cómo fue despedirse? Fue triste, pero fue como la despedida después, cuando terminó el programa definitivamente, que fue la despedida general. Es un actor que se va, pero que no muere en la vida real. Entonces, nos seguíamos viendo en otros lados, pero sí, bueno, se lo extrañaba en las grabaciones. Hasta que después ya nos metimos en la nueva historia y bueno, ya está. Ya estaban en carrera. ¿Cómo es Juan ahí en la intimidad con ustedes? Porque él lo que recuerda es que le daba mucho miedo no ser aceptado por los chicos. Él dice, yo sé que me iba a sentir cómodo con los adultos, que iba a estar bien, pero me parecía que los chicos no me iban a aceptar, no me iban a querer. Claro, no, la verdad que lo amaban los chicos, las chicas, bien mucho, los chicos que generaba cuando salía. No, pero lo digo en el elenco, Nico. No, bueno, pero hablando de eso un poco. Sí, no, las chicas todavía, y la nueva generación se enamoró nuevamente de Federico, Ocurrió que durante la primera temporada nos convertimos en una familia de verdad, de alguna manera. Nos sentíamos hermanos. Y yo siento, y así como digo que Mariana es mi hermana, yo tengo una sensación interna de que Juan es mi hermano. Me llevé muy bien con Juan durante toda la temporada, me sigo llevando muy bien. Michael también se lo cruza mucho. Yo te iba a decir nos gustó muchísimo el día de la velada, la gala de la presentación de las ficciones de Telefe, que vos estaba Michael, viendo la alfombra roja, el ingreso de la celebrity, Juan te vio y se vino el humo, o sea, no lo tuviste que ni llamar, él te vio y se te vino el humo, dijo... Que yo agradezco, que afortunadamente los personajes que a Yuk le interesa entrevistar, porque no decido yo a quién se entrevista, no, sino que la producción, afortunadamente son... actores que me conocen y sí. Entonces vienen directamente y me facilitan mucho la tarea, y que encima tengo historias como para compartir y para poder meter un plus. Y sí, fue genial cuando me encontré sí. con Juan. No, no, pero aparte de él se lo vio muy feliz de verte. Viste cuando vos notás a alguien que se ilumina la cara y dice, ¿qué haces acá? Yo vos te conozco. ¿Eh? A Juan le encanta hacer entrevistas, me encanta dar notas, pero no por asqueroso, sino por tímido, sí. por nervioso. Sí, sí, lo sé. Está bien. En cambio, conmigo, se me lo dice, como me relajo, porque sos claro. vos. Entonces, sí. para mí es genial. Yo disfruto de la nota. Bueno. Él se divierte, hace humor. Me dice cosas que después hay que ayudarla, porque no se puede sí, decir. Sí, sí. hay cosas que dice que después no se pueden reproducir, pero es un divino. Sí, cuando se relaja es me encanta cómo se deja hacer. Yo tengo esa suerte de que me toca entrevistarlo y conmigo se relaja, porque tenemos un vínculo más allá del trabajo, y no soy un periodista que va a entrevistarlo, soy sí. sos el hermanito menor. Hermano que va a entrevistarlo, entonces él de golpe siente que está con su familia, y yo siento lo mismo. Cuando él me tocó ir a cubrir el lanzamiento de Mi Amor, y cuando me dicen esas cosas, es ay, qué suerte, yo siempre festejo cuando me toca ir a entrevistar. Yo no vi eso. ¿Dónde está? Parece que la de Mi Amor no salió todavía. Ah, ¿no? Bueno. La hice después, pero la de... Y ahí me imagino que fuiste, además de ir a verlo a Juan, has ido a ver a Brenda. Obvio. Eso, aquí era ir a ver a mi familia, entonces... ¡Qué lindo! Hacer cubrir tal evento en donde está tal y tal y tal. Cuando fui a hacer solamente vos, que no salió todavía al aire porque le hice poquito, sí. También, bueno, era entrevistar a Euge, a Lali. Totalmente. Bueno, te vimos cuando fuiste a Bruja de Salem. Yo, por fortuna, pude ver... en realidad estuve invitada por Consentino en el preestreno, que vi la obra, como la cocina, la obra que se le dice, y después sí, después de estrenada fui a verla nuevamente, y sé que Michael estuvo y pudimos ver algo con Lali, que no fue mucho, pero se vio, y de Juan apenas el saludo, fue muy breve, pero me imagino que hubo más. Sí, la nota fue mucho más larga con Juan, pero las notas tienen que durar más o menos 2:43, entonces no les queda otra que achurar. Y ajá. se ve que necesitaban más nota con Lali en esa sí. con Juan, porque ya había habido con Juan en lo de Telefe, yo iba a ir a cubrir, ya sabían otras cosas con Juan, entonces prefirieron priorizar en esa. Y contanos algo, ¿nos podés contar algo de las notas que hiciste a Lali y a Juan que no se vio al aire? Es que la verdad no recuerdo mucho. No te acordás, está bien. Todo. Igual ahora sí. Va a salir la de Mi Amor. Uh-huh. Primicias, chicas. Te vienen dos notas nuevas con Lati y con Juan, que las van a poder ver, porque en Mi Amor van a poner claramente, porque es el protagonista, así que va a estar. Qué lindo. Bueno, la verdad que nos da una muy linda noticia, porque no, justamente... Yo, bueno, a Juan lo admiro hace muchos años de muchos otros proyectos, no desde Floricienta. En realidad, si bien disfruté su príncipe, entre comillas, en Floricienta, no es el trabajo que más me ha gustado de él. Creo que también, bueno, parte del libro era lo que lo hacía ser tan dudoso y no avanzar, y bueno, por ahí a uno no le termina de cerrar esa parte de la historia. Sí. Pero sabemos que es hiper, hiper tímido. Le cuesta soltarse, pero es muy lindo verlo cómo se suelta con vos. Y entonces uno está esperando ese material ver. Claro. Bueno, pero lo van a ver en la nota de Mi Amor, que debe estar por salir. Ahora yo de hecho voy a mandar un mensaje a la producción para que vean cuando sale y les cuento. Dale, porfa, voy a estar esperando esa noticia. Bueno, y de Cris, ¿podés algo para que puedas contarnos, algo que nos puedas decir, alguna experiencia con... alguna experiencia que quieras compartir con todos, su regreso, no sé, lo que mira, vos tengas ganas de hablar y expresar de Cris, es tema libre. La verdad que yo, a Cris Morena, la admiro profundamente. La admiré siempre. Cuando yo fui a ver Chiquititas en el teatro, yo lo primero que hice fue Chiquititas en el 97, pero un capítulo solo, no formé parte del elenco ni estaba en el teatro, pero fui a ver uno de los espectáculos y me maravillé. Y yo dije, yo quiero hacer esto. Entonces, cuando me tocó hacer eso con Floricienta, estaba tan agradecido. Y bueno, antes estaba en Rebelde, pero yo la admiraba ya desde antes. Al conocerla, descubrí otra Cris Morena. Una Cris Morena con la que yo pude compartir hasta ir de shopping, estar, no sé, en el free shop comprándonos cremas. Entonces, sí. Logré un vínculo muy bueno, amistoso. Es una mina muy inteligente, es una mina que le pone mucho amor a todo, muy lúcida. Tiene una personalidad muy particular, pero que si no tuviera esa personalidad particular, no podría hacer todo lo que hace. Claro. Lamentablemente hay un machismo y una mujer productora como ella, el éxito que tiene, que es una de las más exitosas. Bueno, si me permití, Alejo García Pinto la semana pasada nos decía esto, es de las tres productoras más importantes en el país. Y bueno, claro, en este caso es una mujer, pero a ese nivel de empresario, claro, y de cabeza tiene, claro, Cris Morena, y que a veces no se la ve. Está a nivel de los productores en general, de, claro, de los productores, que se hacen hombre o mujer, más sí, importante sí, sí, sí. Del país. Y es muy difícil, lamentablemente, porque hay mucho machismo, que una mujer logre ese lugar. Entonces, sí, esa cosa particular, esa personalidad intensa que tiene, es agradecida, porque si no, no hubiera llegado a ser lo que es. Y claro, yo solo tengo palabras de agradecimiento y de admiración, porque es maravillosa. Errores tenemos todos, pasas tenemos todos. Seguro. Que grita, que está rechapa. No sé si pega un grito, qué sé yo, si está bien, si está mal, pero... es lo que sale. Hay que respetar, y si no te respetan, bueno, un buen grito es como a los nenes a veces que sí, un buen gritito, no pegarlo. Y a veces un grito a tiempo. Claro, viste, prevé todo un desastre después. Pararse como con un poco más de adrenalina, de energía, y bueno, levantar un poquito la voz a veces para hacerse escuchar. Yo solamente puedo decir cosas positivas. No, pero por supuesto. Muchísimo. Bueno, me imagino que ahora con este regreso, viste, está siendo tan esperado, se notó la ausencia de Cris en la televisión. Así que... Hago como productor, lo aprendí de ella. Mucho, aprendí muchísimo, claro, a producir. Mirándola, sí, observándola, viendo sus producciones, formando parte de sus producciones, aprendí. Sí. Aprendí muchísimo, así que estoy más que agradecido. Bueno, Nico, yo la verdad que de vos no puedo decir otra cosa que muchísimas gracias. Sos hiper generoso, la simpatía, la simpleza. Lo dije más o menos al principio, lo voy a repetir ahora porque posiblemente no va a salir esa parte, pero esto sí. Es que ha sido, demuestra lo grueso que sos como persona, como humano, que es lo más importante que se puede tener en la vida. Sos un gran artista y un gran ser humano. Te agradecemos muchísimo esta onda, todo lo que hiciste, sé que se te complicó muchísimo, pero estuviste y grabamos esta nota, es divina la nota, si la vamos a dividir en dos, y sé que la vas a disfrutar todos y en algún momento te van a llegar mensajitos también, pero el amor de parte de la radio, desde la web, de todo, de Cris, de parte de Nico, Lucas, Matías, las preguntas que la gente quiere hacer que no hizo y que después esta nota le surjan, se las respondo después. Dale, bueno, te agradezco mucho en nombre de todos los que estamos escuchándote, los que hacemos esta web y radio, y bueno, besos enormes, abrazo, y estás invitado cuando quieras, Nico, de verdad lo digo. Una última pregunta, alguien dijo que puede ser que va a haber una película de Chico Católico. Puede ser, pues un poco se vienen novedades. Buenísimo, me encanta eso, me encanta. Bueno, te mereces, estás muy se nota el esfuerzo que haces y todo el trabajo que le pones, te mereces el éxito y el amor que te tiene el público. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, che. Besos enormes. Chao a todos. Chao.